Seguimos totalmente con la misma confianza, estamos con el mismo ánimo, vemos lo que está pasando caminando por la calle, yendo a las colonias, yendo a los municipios, platicando con los estudiantes, platicando con las amas de casa, con los taxistas, platicando con los tianguistas, platicando con toda la población de Aguascalientes. Lo único que sabemos es que vamos a ganar las próximas elecciones, que estamos trabajando con empresarios, con todo mundo, tratando de crear un ambiente que permita nuevamente que Aguascalientes regrese al progreso, que regrese a la inversión, que genere, que regrese al empleo, que le ayudemos a los que menos tienen y que vuelva a ser un estado seguro. Eso es lo que quiere la gente. ¿Te da la gente... sentido negativo que daría ya justificado el ejercicio de la ley como tal? Bueno, en los temas legales creo que no concluyen, porque finalmente no le están diciendo que está exonerado del problema que tiene. Ese es otro tema. Finalmente se sigue vigente. Lo que están diciendo es que se puede registrar, que creo que eso es lo que están planteando en este momento el Tribunal Federal. Viendo que están ahorita discutiéndolo, el dictamen viene a favor de cómo fue establecido por el Instituto Estatal Electoral. Y bueno, pues habrá que, creo que como venga, no tenemos ningún problema, ¿no? Ingeniero, si bien es cierto, Martín Orozco es el competidor más cercano, la competencia estaba entre el PAN y el PRI, ¿qué sabor de boca le podría dejar en caso de ir solo en la contienda? Bueno, yo creo que es un escenario que no se va a dar y ojalá y no se dé. Yo creo que lo que necesitamos es competencia, lo que necesitamos es que en la parte del partido opositor pues tengamos una propuesta. Finalmente pues también está el PRD y está el PRD. ¿Una alianza de facto? ¿Perdón? ¿Una alianza de facto PAN-PRD? Bueno, yo creo que en el caso... yo creo que ya no tiene implicaciones a estas alturas, ¿no? Yo creo que ya está muy perfilada la elección, llevamos muchos meses trabajando, hay una propuesta muy definida para la ciudadanía, una alianza de tres partidos que en el caso de Nueva Alianza, del Verde Ecologista y del PRI, pues tiene toda una consistencia, tiene todo un fundamento, tiene toda una propuesta que es diferente a la que se pueda dar de algún otro partido. Pero digamos, lo que queremos es estabilidad en la contienda, que haya candidatos en los partidos de enfrente y que ya la gente pues nos compare. En este momento nos están comparando con una sombra, ¿no? ¿A estas alturas al que le echen? Sí, bueno, desde siempre. ¿Candidato de las propuestas habrá un subsidio al transporte público? En el caso de la ciudad de Aguascalientes no tenemos previsto nada. En el caso del medio rural, para los hijos de campesinos que no tienen para trasladarse a la ciudad de Aguascalientes a seguir sus estudios, creo que debe de haber un mecanismo que permita que los jóvenes que tienen talento, que tienen capacidad, que nadie en Aguascalientes se quede estudiar, se quede sin estudiar porque es pobre. Se podrá quedar sin estudiar el que decide hacerlo, o bien el joven que finalmente sus calificaciones, su dedicación no se lo permite. Pero en el caso de la ciudad estamos estudiando cómo debiéramos de resolver. Es un tema que yo creo que más que de subsidios es de calidad de servicio, de una modernización del sector. Hace muchos años que no se hacen modificaciones del sector del transporte interno de la ciudad y estamos trabajando más en el tema, ¿no? Gracias a ustedes. Sí, claro, si no tuviéramos las posibilidades del apoyo que nos dan los medios de comunicación, primero la cantidad de gente con la que tengo la posibilidad de comunicarme es una en forma personal y otra totalmente diferente de los medios masivos de comunicación. Yo siempre he agradecido y me he sentido apoyado y como un gran instrumento para la democracia de los medios de comunicación. Sí.